Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Good Stop Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Good Stop Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Good Stop Blues. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos 13 horas en punto, este es el Good Stock Blues y ya empezamos el programa de viernes, 15 el horas. Primero. ¿Y yo qué dije? 13 horas. ¿Y cómo es? 15 horas. Genio. Muy bien, entonces, empezamos el Good Stock Blues en programa de viernes, tal cual, el primer viernes de marzo, 2 de marzo, tal cual. Espero que hayan pasado una buena semana, un buen día también. El clima de hoy estuvo... ¿Cómo estuvo el clima de hoy acá en Quito? Lo que suelen llamarle templadito. Así estuvo tal cual. Como ya escucharon, el día de hoy no hago programa solita, así que me acompaña el señor Esteban Ruiz. Hola. Hola, amigos y amigas de todo el mundo mundial, del Ecuador y del mundo. Un gusto estar acá con ustedes un viernes más. Ya inicio de fin de semana, así que lo vamos a disfrutar porque tenemos un programón el día de hoy. Así que a disfrutarlo todo el mundo. Tenemos un super programa, excelente música, invitado también, que lo estaremos presentando más adelante en los controles del señor Panchito. El señor Panchito. Ya como que fuera la primera vez que hacemos programa con el Panchito. Eso, ahí está el señor Panchito que nos acompaña todos los viernes acá en el Good Stock Blues. Saludamos a la gente, por supuesto, que está conectada a través de www.radiocce.com, a todas las personas que están desde México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica, ya dije Venezuela creo, ¿qué otro país me falta? México, Colombia, acá en Guayaquil cerquita también, les mandamos un abrazo, estamos por los 940 AM, así que esperamos que hayan tenido un super día y el fin de semana. ¿Qué va a ser el fin de semana, Esteban? Pasar en familia, pasar con mis papás, con la gente que me rodea, que es importante, y poder pasarlo con ellos y trabajar también. ¿Pero qué va a hacer? ¿Alguna cosa en especial? Hay una inauguración de un partido, de un campeonato de fútbol en el que vamos a participar también, entonces vamos a estar ahí con... ¿Va a jugar con fútbol, la familia, dice? Inaugurando, sí. ¿Y de qué juega? Sabe jugar fútbol, sabe meter goles, es lo bueno. Es verdad, sabe meter goles, ya me acordé. El técnico me da la confianza y uno hace lo que puede, pero aunque sea estorbar, sirve, pero lo hacemos. Muy bien, entonces, saludamos al Pato Recalde también, gracias Patito por escucharnos, y a Margarita también le mandamos un abrazo grande, están allá en Tampa, en Florida, les mandamos un abrazo, gracias por estar en sintonía, por darnos el chance de estar acá. ¿Tiene por si acaso ahí la cuña del Good Stock Blues a la mano? ¿No tiene la cuña del Good Stock Blues a la mano? No me refiero a cuña de audio, tranquilo Panchito, casi me mata, me refiero al arte ahí del Good Stock Blues, casi me mata el Panchito con cara de cuña. ¿Para dónde? De susto. Aquí en tu flash no hay nada. Tranquilo, Panchito. Me refería a el arte, a la promoción, a la información. Es que se viene un eventazo, se viene un evento en agosto increíble, que lo está haciendo el Pato, Margarita, trabajo de hormiga, trabajo muy duro, porque se viene la 11ª edición del Festival Quito Blues, que vamos a tener un montón de cosas, un sinnúmero de cosas. Primero, música. Segundo, exacto, va a ser blues como tal, es lo primordial, por así decirlo. Además de eso, vamos a tener conversatorios, charlas sobre poesía, sobre tatuajes, sobre fotografía. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener performance, también conferencias, el primer congreso internacional de blues. Vamos a tener poesía también, vamos a acompañar el blues con una poesía. ¿Qué tal? Eso me suena genial. Lindo. Esperamos tener en un par de días también a un amigo que hace poesía, acompañadito para ir de guitarra, para escucharle, a ver qué tal, algunas cosas. Pueden encontrar más información en la página de Facebook de Patricio, Carlos Patricio Recalde, así lo encuentran tal cual, y encontrar todos los artistas que van a estar. Va a haber gente de Brasil, de Estados Unidos, de México, así que tienen que venir. Del 13 al 18 de agosto vamos a estar con el Festival Internacional del Quito Blues. Acá el Woodstock Blues es la voz oficial de este festival, así que estaremos pendientes también. Esperemos que por agosto los artistas como que empiecen a llegar un poquito antes de la fecha para poder tenerlos. Recuerdo que hace un año tal cual igual se hacía el festival y tuvimos casa llena. Ahí fue la primera vez que el Panchito dijo: Dios mío, ¿en qué me meto? Porque teníamos tantos artistas, tanta música, y nos acomodamos como unos 20, creo, acá en la cabina. Súper bien, así que esperemos tenerlos también y poder entrevistarles a los músicos que vienen de todos los países a promover su música, y también, por supuesto, a los ecuatorianos, que siempre está abierto el espacio. Vamos con canción, ¿le parece? Que no me acuerdo dónde puse el playlist. Aquí está. ¿Con cuál quiere ir? También tienes, Esteban, ahí el playlist, ¿no es cierto? Sí. Eso. A ver, dígale al Panchito, y el Panchito hace caso, es obediente. Vámonos con los Beach Boys, I Get Around. Muy bien, nos vamos con musiquita, ya venimos en el Woodstock Blues. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Y ahí estuvimos con los Beach Boys, I Get Around. Linda canción, ¿ah? Hermosísima. Como para este viernes. Tarara, no, viernes sensualón, viernes musical, viernes inicio de fin de semana, rico, ¿ah? Los Beach Boys me hacen sentir en playa. Los bizcochos me hacen sentir en la playa. No, los bizcochos me harían sentir en Cayambe. Pegaría con un chocolatito caliente y queso. Qué rico. Cool. Bizcochos, alguien que esté por ahí dándose la vuelta por la radio de la Casa de la Cultura por las 6 de diciembre y Patria, si nos quiere traer bizcochos, gracias. Oye, para tres. Para tres. No más. ¿Y el invitado? Para tres, no creo que le guste desde México, no sabemos que le guste, capaz que no le gusta, ¿no? Pero, bueno, traiga para cuatro y si no le gusta nos repartimos entre los tres. Eso. Ahí está mejor, tráigase. Y queso de hoja, Dios le pague. Uy, qué buen plan, sí, aquí somos tres. Ya, tres nomás entonces, el queso de hoja no se comparte. Tráigase, ahí estaría buenísimo poder unos bizcochitos ahí. Sí pega, súper. Quería contarles que la semana anterior, así me parece, bueno, esta semana realmente, tipo miércoles, estuvimos hablando con Pato ahí a través de las redes sociales, que son muy buenas para comunicarnos, y él decía que es posible que venga ya a finales de marzo. Así que esperamos, Pato, que puedas venir para que nos puedas contar todas las cosas que has podido hacer allá, todos los festivales a los que has podido asistir. Veíamos algunas publicaciones en tu página personal de Facebook, en donde has ido a varios festivales también justamente de blues, así que estaría genial poder compartir este tipo de experiencias, este tipo de expectativas. Claro, una retroalimentación de todas las cosas para mejorarla de acá, en tal caso, o seguir el ejemplo de allá, de Estados Unidos, de gente de Europa, de gente de Sudamérica, sería espectacular para poder tener acá una visión más global de cómo está el mundo en el tema de blues. Él llevó también nuestro material, por supuesto, de exportación completamente, llevó, estuvo haciéndolo sonar, y justamente algunos de los invitados que nosotros hemos podido tener aquí en el Woodstock Blues, gente que ha venido de otros países, de Perú, de Chile, de Colombia, ha sido por estas amistades que Patricio ha ido, no sé si la palabra puede ir coleccionando, pero ha ido teniendo alrededor de sus viajes en los diferentes países de Latinoamérica. Entonces, cuando han llegado aquí a Ecuador, han dicho, bueno, estoy acá, ayúdame con un espacio, y les hemos dado todo el espacio de la vida para poder conversar, para poder tener y tener su música, tener otro tipo de cosas, ser un poco interculturales también, porque gente que viene de otro país nos viene trayendo cosas nuevas, nos viene trayendo su música, su cultura, su arte, y hablamos nosotros también de nuestra música, lugares para visitar, todo ese tipo de cosas la gente nos va preguntando, y además de la comida, que eso me parece chévere, poder ir compartiendo cosas de acá, lugares para que ellos puedan visitar y comida que puedan tener. Claro, la gastronomía es importante en todos los países, hay gastronomías típicas de cada, inclusive de cada región, de cada ciudad, y qué mejor ir conociendo, como lo que conversábamos ahorita, en Cayambe hay los bizcochos, la costa hay cerquita de la playa, junto en la arena, un cevichito riquísimo. Qué buen plan. Así debe ser también en los otros países. ¿Qué mejor conjugar eso con la música? Espectacular. Qué buen plan, un cevichito. ¿Cuál es? Acá en Quito ahorita, ¿qué pegaría aparte del chocolate? Pero no, algo quiteño, ¿qué pegaría ahorita? Una sopita, un locro. Locro de papa. Un locro y un segundo una fritada. Esa fritada. Bien, Ya tenemos comida, ya tenemos las opciones de menú. Solamente nos falta que nos puedan traer ese menú. Nosotros comemos de todo, tranquilamente, ¿no es cierto? Oye. Sin ningún problema aquí. ¿Almorzó, Panchito? ¿Sí almorzó? Ya. Sí almorcé, pero sí tengo hambre. De la media Panchito. Tarde de espera ahorita. Claro, ya a la media tarde. Una espumida no me enojo. Espumida también es buen plan. Claro. Esa es la media tarde. ¿Qué más? Unas empanaditas de morocho. Qué rico. Ese también es plan. Por favor. Ya me hace tener ganas. Sí, me acordé ahorita de las empanadas de morocho. En la Ronda es un lugar turístico acá en Quito y venden las empanadas de viento. Son unas empanadas gigantes, pero gigantes. Usted póngase unas 3 manos juntas, 4 manos juntas, más o menos por ahí. Va. Grande. Y el morocho es una bebida que se toma caliente, es dulce. Ese también pegaría muy bien a esta hora. Es con arroz, ¿no? No, es con morocho. Ah, es con morocho, es que parece el arroz, pero... No, es más grande. El otro es arroz de leche. Eso. Creo que está confundido con Ya se viene la fanesca también, Panchito, qué rico. Uy, fanesca, molo, higos con queso... La fanesca es un plato tradicional en Cuaresma, ¿no? Claro. En Cuaresma. Acabamos carnaval, que es como la época de portarse mal. Esto en la religión católica, ¿no? En la época de portarse súper mal. Y luego vienen los 40 días antes de la resurrección de Cristo, que es como lo dice la religión católica. Y se hace la fanesca. Se supone que con 12 granos, porque habla de los 12 discípulos. Entonces se hace la fanesca. Es... Eso, todos los granos habidos y por haber. Tomémonos la lección, a ver. Es alberja. ¿Alberja? Sí, no, ¿cómo? La alberja no, no va. No va. ¿Va alberja? Vea, usted tiene ahí el Google a la mano. San Google, sálvenos. A ver. Haba, chocho, choclo, frejol. ¿Cómo se llaman estos redonditos chiquitos? ¿Alberja? ¿Babosos? No, más chiquitos, más grandes. Melloco, eso. Melloco. Porque dije baboso, se acordó. Melloco, Si no me equivoco, también va Zapallo, puede ser. No. No, va Zapallo, no me acuerdo. Ahí está, ahí está, ahí está. Panchito, me regresa a ver con Cam. Sí, va Zapallo. Va Zambo. Arrepiéntete, Panchito, por hacerme cara de qué le pasa a esta señora. Y yo comí Zapallo, hijo de ma. No. Nunca más voy a comer Fanesca. Nunca más voy a comer Fanesca en mi vida. Zambo. Aba, chochos. Los ahí chochos está. También. Ahí está, arvejas. Sí, tiene arvejas. Choclos, porotos, o fréjoles. Muy bien. Arroz. Cebolla, ajo, comino. Pero eso no cuenta como 12 ingredientes de los discípulos. Eso es como ya para darle el plus. Amenizar el... Ajá. En otros lugares del país, obviamente, dependiendo la región, dependiendo el país donde se haga la fanesca, van aumentándole cosas, ¿no? En la costa le van poniendo otras cosas, en el oriente también. El bacalao. Entonces, y obviamente el bacalao. Tengo que decir a ciencia cierta, a mí no me gusta la fanesca con bacalao. A mí. Hay gente que le encanta y que le fascina. Paso, el Panchito bacalao, tampoco. No. Esteban tampoco. Muy bien, ya somos tres. Y ya le vamos a preguntar a nuestro invitado si es que come fanesca. Con bacalao no ha de comer tampoco. Así que bueno, vamos con musiquita. Vamos a escuchar algo más de música para poder ya presentar a uno de nuestros invitados, porque tenemos dos hoy día. Así que a falta de uno, dos. Está en camino ya. Así que... El siguiente, perfecto. Mientras tanto vamos a hablar un poquito. Camino. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? A ver, déjeme, se me fue el playlist. Vamos a escuchar Chubby Checker, The Twist. Muy bien, esto es el Gusto Chubby Blues. Checker. Ya venimos. Adiós. Muy bien, regresamos acá en el Woodstock Blues, 15 horas con 17 minutos y se me fue el retorno, Panchito. Espero, pero estoy al aire. Usted confírmeme. No. Muy bien. No sé qué acaba de pasar, no sé si salimos del aire, no sé si quedó un bache de la vida. Hello, hello, konnichiwa. Muy bien. Guten Tag. Muy bien, entonces, ahora sí, estamos ya tal cual. Les decía, 15 horas con 17 minutos en el Woodstock Blues. Y vamos a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, que tiene una cara de cansado, pero parece que se ha despertado en la madrugada y no puede volver a dormir y a pegar el ojo en toda la noche. Está con nosotros el etólogo experto en perritos, experto en animales en general, Carlos Cortés. Quito, buenas tardes. Mándese unos aplausos, Panchito. Alguna cosita por ahí. Pórtese pilas, Panchito. Ya hablamos de comida y se quedó en el limbo. Va muy bien. Ahí sí. Después de esa ovación, en serio, Quito, buenas tardes. Qué rico estar con ustedes. Súper cool estar acá en esta radio y hablarles de lo que más me gusta, hablarles de perros. ¿Por qué le gusta? Tú no eres uno de los Maroon 5 de ayer. No, en serio, lo intenté con ganas y no llegué ni a contravereda. Ni siquiera fuera del concierto, nada. No, nada que ver, yo pobrecito trabajo de sol a sol. Tercero en la noche. Ajá. Hasta que salga el sol. Qué trabajo cuando aparece el sol y cuando desaparece también. Sí, o sea, hay que hacer ya. Esto de tener 7 oficios para ganar un sueldo promedio está adentrado en esta ciudad, pero ahí le hacemos. Muy bien, ¿qué hiciste en el día de hoy? Cuéntanos un poco. Trabajar. Sí, ya sabemos, pero... Detalle un poco tu trabajo. ¿Qué hora te levantaste? A ver, ¿por qué estás con cara de mal dormido? 4:15 de la mañana. ¿A esa hora te levantaste, ya levantaste o aplastaste la primera alarma de... No, a esta hora ya me levanto porque a las 4:25 tienen que estar las dietas de mis perros servidas. Ah, muy bien. Y como no hay sino 35 perros hoy en la casa, entonces toca madrugar porque al que madruga le rinde. Claro. Entonces, dar de comer, jugar con ellos, prepararme para venir a la radio... rasurarme, ponerme rímel, todo esto para ser modelo de radio, ya saben cómo es. Sí, por supuesto, pero hace unas 5 horas se te fue todo, ¿no? Sí, es que me lavé la cara. Ah, eso tiene sentido. Entonces, les contaba que hoy mi día va enfocado a hablar de las relaciones honestas. Lo honesto que tiene que ser nuestra relación con nuestros perros. ¿Cómo que, por ejemplo, uno tiene que ser honesto en qué sentido? En escoger de dónde viene tu perro. Desde ahí viene la honestidad. Porque si te dan un perro regalado, no es tu decisión honesta, es la decisión de otro que tú lo tengas y te lo están clavando. Entonces, como que no. Ok, ya. Luego... ¿Eso tiene sentido? Pero no hay un refrán que dice, a perro regalado no se le mira el diente. A perro regalado hay que mirar en el presupuesto y nuestro estilo de vida. Ese es mi refrán. ¡Ay, qué bien! Está genial, realmente. Porque si te dejan un perro que tú inicialmente no querías, entonces te están obligando a tener algo, y a la obligada ni al cielo. Así pero dice. Si yo, por ejemplo, estoy conversando y digo, ay, me encantaría tener un perrito que sea de un golden, por ejemplo, sería un regalo espectacular en alguna conversación con alguien, y esa persona te lo trae, aún así está siendo obligado a tener a tu perro. Sí está siendo obligado, porque tú dices, me encantaría tener un perrito, pero lo estás metiendo dentro de tu lista de cosas por tener y por hacer. Ya. Otra cosa es cuando dices, yo quiero un perro en estas condiciones, mañana quisiera tener un perro porque lo puedo pagar, porque lo puedo educar, lo puedo vacunar, y todos estos lo puedo, hacen que la relación sea honesta desde el inicio. Ah, ya, entendí. Otra forma de ser honesto con nuestro perro. Primera cosa, que tú mismo vayas y adoptes al perro que tú quieres. Lo compres, adoptes, hagas lo que quieras, pero de corazón, con honestidad, no porque te tocó. Muy bien, entendí. Luego. ¿Y otra cosa que sea honesta con mi perro? Ponerle un nombre que quiera. Ponerle, bueno, un nombre adecuado. Un nombre adecuado, porque si tú tienes un perro y lo llamas, no sé, Thor, queda claro que el nombre influye en la personalidad del que lo usa. Ya. Entonces, si quieres un perro mansito y le pones un nombre como, no sé, Killer, pues estás metiendo la pata y mal plan. Okay. Quiero un perro dulce y no funciona si le pongo Killer. Entonces, ok. No. Bomboncito, chocolatito. Podría ser. Pero... De igual pasa también si quieres un perro agresivo, ¿no? Pasa, bueno, yo no sé para qué alguien querría un perro agresivo. Hay gente que... Hay gente, pero los que quieren perros agresivos usualmente les ponen un número, no les ponen un nombre. ¿Es en serio? Sí. Número, no pega. Exacto. Número 6, número 2, número 5. Luego, otra forma de ser honestos es como, tengo un perro que adquirí de la forma que sea y es un, digamos, pequinés o un bulldog inglés, pero yo corro los 50 kilómetros diarios. Okay. No es honesto con tu perro que le saques a correr 50 kilómetros porque lo estás matando. Lo que tú querías era un labrador o un dálmata o un doberman que sí pueda darte el ritmo, ¿no? Ok. Entonces, que pueda acompañarte, correr contigo, claro. Que sea parte integral de tu vida en todos los aspectos. Y no solo por el momento. Y esa es la forma honesta, y voy a ser súper redundante en esta charla, honesto, de hacer las cosas. Si pasa que tienes, digamos, un dobe o un gran danés, para cambiar de raza, y vives en un departamento de un condominio cuya área de departamento es 80 metros, pues no estás siendo como ni honesto ni justo, porque el animal se va a estresar y te va a hacer destrozos, y tú vas a decir cosas como, ah, es que este perro es un demonio y no lo puedo tener, y no. O sea, no fuiste claro desde el inicio al traerlo a tu vida, y esto tampoco es honesto. Okay. Entonces, tenemos que hacer las cosas como muy planificadas a la hora de traer un nuevo miembro a nuestra familia. Es eso, ¿no? Tal cual, un nuevo miembro. Como un bebé, cuando uno planifica tener un hijo, así tal cual. Y tal cual, como si planificaste tener un hijo, mantenerlo es fácil. Porque dices, ah, como voy a tener un hijo, voy a ahorrar para pañales, voy a ahorrar este año para la ropita que cambia todo el tiempo y la, la, la. Un perro es igual. Tienes que, así, voy a tener todos los meses X cifra para alimentarlo. Presupuesto, por todos supuesto, los meses, porque también necesitan comida especial, no la que uno come. Todos los días voy a tener un par de horas, lo que sea, para salir y dedicarle a él. Y si no tengo el chance, voy a tener otro presupuesto para que alguien haga este trabajo por mí. Y voy a tener presupuestos para todo. Lo metes en tu presupuesto. Claro. Lo metes en tu presupuesto de tiempo y vas a decir cosas más radicales como, en mi casa hay perro. Y llegó primero que la visita. O sea, es parte integral de esta casa, es el perro. Ya. Entonces no voy a esconder a mi perro ni lo voy a hacer a un lado cuando llegue la visita, novio, suegra o lo que sea, porque es parte integral. Y esconderlo otra vez es deshonesto. Ah, ok. Entonces, o sea, y para no esconderlo tiene que estar educado. Y tiene que estar educado. Y otra ahí vez, requiere presupuesto. Y requiere de tu tiempo también para, exacto, para estar con él. Muy entonces, bien. Tenemos que tener la película súper clara. No, si te regalan un perro, te lo están dando a la obligada. Si eres del tipo como novelero, dices, ay, pasé por la tienda y me compro un perro, aprende a decirte que no. No es como ir a hacer compras, dices no, tú. No, no es, sí, cuando haces compras también. Esta ropa no me queda, voy y le ajusto. Exacto. Ya. No es así. Esto es, este animalito va a depender de mí durante por lo menos 15 años. O sea, esto es un estilo de vida. Ajá. O sea, vas a cambiar tu vida por todo este tiempo. Y luego tienes que ser muy claro, pero muy claro en saber que estás adoptando un compañero de vida, no un modo de sustento. Así que si tienes un perrito, perrita, y lo quieres para que tenga cachorros, mi consejo y mi criterio es, pana, búscate un trabajo. Porque la perra no vino para mantenerte. Exacto. Sino para acompañarte. Entonces, uh-huh, otra vez, una cuestión honesta. Ok, también. No lo puedes tener encerrado en la terraza porque lo estás matando y volviendo loco. Y luego vas a decir, no, es que el animal es una bestia porque está arriba. No, pana, el que está loco eres tú, porque lo tienes encerrado en la terraza y aislado. Y otra vez esto no funca. Muy oye, bien, ahorita nos... Una pregunta, ¿qué tan deshonesto es cuando tú ya tienes tu perro? O sea, ya estás con tu perro y en el sentido animal, pensamiento animal, llega otro perro a la familia. ¿Eso no es deshonesto para el primer perro? No, para nada. ¿Ya? Sería, ¿cómo manejar ese tema? Es tan deshonesto como tener un segundo hijo. Ah. O sea, si lo tienes planificado, bien. O sea, si lo planificaste bien, pues bien. Pero si saliste por la calle a trotar y viste, no sé, te encontraste el perrito botado en el parque o lo que sea, y dices, ah, yo quiero, y puf, le clavas. Y no tienes el presupuesto, ni el tiempo, ni nada, pues otra vez es deshonesto porque le vas a quitar la comida al uno para darle al otro. Claro, no estás aumentando si el presupuesto, exacto, ni poniendo si lo extra. Tienes, y lo tienes encerrado, y lo que vas a generar es violencia entre ellos dos. Y si solo vienes y lo traes y lo lanzas con el otro perro, uh-huh, pues ni siquiera tuviste la decencia de presentarlos, claro, de socializarlos. Y otra vez es deshonestidad, tan deshonestidad. Y esto es una cosa que se hace costumbre en los humanos. Porque si no eres deshonesto, o sea, si no eres honesto en las cosas simples, uh-huh, no eres honesto en nada. Menos con tu perrito. ¿Y cómo hacemos esto? Justamente Panchito nos dice por interno, ¿cómo integramos a un cachorro a la familia? ¿Cómo ya integramos? ¿Cómo hacemos este proceso para que todo sea bien? O sea, ya, así como cuando una mujer está embarazada, le va diciendo durante los 9 meses, no es tu hermanito, es tu hermanita y toda la cosa. Okay. ¿Cómo hacemos esto con imaginémonos un nuevo miembro? Este escenario. Tienes un perro que tiene como 3 años en tu casa y es muy estable. Uh-huh. Ya el tipo sale y corre y socializa con otros perros y está feliz y todo. Okay. Lo que deberías hacer es ir al lugar en donde vas a adoptar al nuevo perro. llámese tienda, llámese refugio, llámese lo que sea. Ok. Y seleccionas este cachorro con criterio otra vez y los presentas en el lugar del cachorro. ¿Qué es seleccionar con criterio? ¿Cuál es la base de seleccionar con criterio? Ok. Tienes un departamento de 80 metros cuadrados, trabajas 24 horas al día, 18 horas al día, lo bestia, y entonces no tienes tiempo para ti. Seleccionar con criterio sería no seleccionar. Ok. Tienes medianamente tiempo, entonces necesitas un perro que sea más del tipo sedentario. Ya. Obvio, no vas a coger un, no sé, un Doberman o un pastor alemán o un boxer, que son perros de mucha actividad. Deberías coger un perro más tranquilo, más pausado, de, no sé, de osamenta más fuerte para que sea menos activo. Ok, y además tienes que, en esto entiendo que tienes que también como tener planificado el tamaño de tu casa, por ejemplo, para tener otro cachorro, claro, ¿no? Entonces, si tienes un patio decente en donde la norma dice que deberías tener como 100 metros, 120 metros cuadrados por perro. Entonces, si ya tienes un patio de unos 300 metros más tu casa, dices, sí, pues en espacio cabe. Y perfecto. Ya que cabe en espacio, entonces lo vamos a poner a vivir en este lugar, lo vamos a socializar en este lugar y vamos a hacer que la cosa fluya. Muy bien. Que fluya relajado, sin presiones y sin tener que estar gritando ni peleando. Si te toca gritar y pelear para comunicarte con las personas, pana, no tengas un perro. Perfecto. No tengas dos, no tengas a nadie debajo tuyo porque le vas a arruinar la vida. Y la cosa honesta es no arruinarle la vida a nadie, sino mejorar el estilo de todos. Tal cual. Antes de irnos al corte, algunos consejos prácticos para la gente que quiere ser honesto, que no está siendo honesto con su perrito, para que puedan tener una mejor relación. Ok, lo voy a poner así. Si quieres tomar una decisión adecuada y eres el tipo que se deja influenciar de todos, busca un profesional. Eso. Llamas a alguien y le dices, ¿sabes qué, amigo? Necesito o quiero o lo que sea un perro, pero vivo de esta forma, gano esta cantidad de dinero, na. Uh-huh. Y te van a decir, mira, lo que tú puedes tener es un pez que se cuida solo, o puedes tener otro tipo de cosas. Y si tienes el presupuesto, el tiempo y la calidad de vida que el animalito va a ser seleccionado requiere, pues te van a decir, mira, podrías tener este tipo de perro porque tú corres y estos perros también, porque tú eres, no sé, muy carnívoro y al perro le gusta esta vaina. Okay. Porque tú eres, y según lo van estilo, como encajando en cada parte de tu vida para que así sea más fácil la convivencia. Perfecto, hemos hablado acerca de ser honestos con su perro, por favor, sea honesto. Entonces, gracias a Carlos Cortés de... Me acabo de... Bien, los aplausos, eso está pidiendo aplausos. Panchito, por favor, mande, ahí está. Gracias a Carlos Cortés de Perros con Carlos Cortés. Estuvimos hablando acerca de la honestidad con tu perro. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro invitado de lujo que tenemos acá y en los estudios del Goodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Dieter o Viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver. Uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Exposición Energía Terrenal, cuatro elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los cuatro elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Yeah. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, regresamos 15 horas con 33, cortito, afortunadamente el espacio publicitario del día de hoy. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, quien es Diego, no sé si voy a pronunciar bien tu apellido, si no me corriges, por favor, no tengo ningún problema, es Karma al aire, sin ningún problema, eso es lo chévere. Estamos con Diego Dreyfus, lo dije bien, bien, y los aplausos, Panchito, eso, lo dije bien. ¿Quién es mexicano? Él es ingeniero físico y además actor. Él hace muchísimas cosas dentro de cómo vivir bien. Una de las cosas muy importantes que estaba leyendo cuando estaba un poco analizándole, stalkeándole por ahí, sabiendo de su vida, qué come, qué hace, cómo duerme y todo ese tipo de cosas, encontré que él decía cosas como: he diseñado la vida que siempre soñé, espero poder hacer lo mismo con ustedes, con las demás personas. Es importante. Diego comenzó, tiene buenas habilidades comunicativas, mejor que yo como locutora, creo. Así que tiene excelentes habilidades y empezó a hacer diferentes cosas. Vamos a hablar con él sobre su visita acá a Quito, porque está viniendo desde México hoy en la madrugada, nada más llegó, así que lo tenemos un poco mal dormido, el avión no fue cómodo. Esperemos sí, que... Estuvo bien. Bueno, bien. Entonces... Y un espresso encima, ya lo hicimos. Muy bien, ya estamos ready entonces. Así que está con nosotros Diego Dreyfus desde México. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Panchito, los aplausos. Qué bestia, pero... Otra vez. Yo solito. Nosotros. ¡Bravo! Hagamos huella. ¿Cómo estás? Bienvenido a Quito, bienvenido a Ecuador. Muchas gracias, muy bien, muy contento. ¿Qué tal el viaje? Ay, una odisea. Como estoy muy acostumbrado a viajar dentro de mi país, viajo con mi cédula. Y uno de los vuelos que tenía en toda esta gira, como de 15 días, porque estoy de gira todo el tiempo, pero de repente paro. Y en esta había este vuelo para acá y a mí se me olvidó el pasaporte. Pequeñas cosas. Moví el vuelo una vez porque según yo íbamos a lograr que llegara un pasaporte que me mandaron desde mi casa. Y llegó 6 minutos más tarde, así que perdí el segundo vuelo. Y entonces ya llegué en un tercero y ya estoy hecho. No puedo decir que estoy hecho, pero no. Basta hasta ahí. Muy bien. Me gustaría me gustaría que tú te presentes a ti mismo, tal cual. ¿Qué haces? Todo. Vivir y... es muy complicado. Me dedico a comunicar, me dedico a hablar. Y entonces tengo empresas propias en donde comunico, tengo sociedades en esas empresas, en donde yo lo único que aporto es la comunicación, el marketing, la publicidad. Okay. La parte comunicativa, aunque sea en una imagen. Y la parte que yo le llamo la novela, el coaching, el cómo está la gente, la parte emocional. Y eso lo hago para empresas externas también. Y luego tengo una que es Te Vas a Morir, que es lo que he hecho por todos lados, que son monólogos, diálogos, luego tengo unos retiros de 4 días y finalmente unos trabajos uno a uno con alguna que otra personalidad. ¿A qué tiempo vives? Porque pasas todo el tiempo haciendo cosas. Esta es mi vida. Vives del momento. Esta es mi vida, sí. Creo que cuando encuentras lo que te apasiona, no necesitas una vacación. Por ahí escucho a la gente que dice: es que me tengo que desconectar. Y yo lo que creo es que les hace falta conectarse. Entonces 2 semanitas de su vida se conectan. Okay. Y luego se vuelven a desconectar. Totalmente. Y yo creo que si haces lo que amas, vives conectado. Y a veces sí, el cuerpo pide descanso, pero duermes y ya. Hoy dormiré como piedra, mañana estaré perfecto. Y todavía estoy disfrutando mucho aquí, ¿no? Chévere, además tú eres actor. Sí, estudié ingeniería y actuación. ¿Cómo combinas estas dos cosas que no, como que no van de la mano si le ves ahí un poquito? Van de la mano. Finalmente me di cuenta que sistematizo procesos humanos. Ok. Y de ahí salieron como mis dos carreras. No me acuerdo cómo hacer derivadas, pero finalmente de la carrera te puedo decir que sé sistematizar y extrapolar temas. Entonces creo que en la ingeniería, parte de la ingeniería, no, pero una partecita de la ingeniería es poder mirar los procesos o las cosas o a los humanos o lo que quieras que estés analizando como desde afuera y poder extrapolar los puntos que se le pueden dar a alguien más para que resuelva el mismo problema, ¿no? Eso, para mí ese es un sistema, es que no te requiera que sigas una serie de pasos y se llegue al mismo resultado. Así que sistematizar procesos humanos para mí era importante porque están adentro de nosotros y no sabemos cómo hacerle a veces para salir de una crisis, para salir de una deuda, para sentir plenitud, para reír más seguido, para no sentir miedo, etc. etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Puede ser más fácil hacer una integral, una derivada, que sentir plenitud todo el día, ¿no? Ponerte bien. ¿Y en tu vida de actor, cómo empezó, cuándo empezó, de dónde nace esta afición? Yo quería ser rico y famoso, punto. Es lo más estúpido que he dicho en mi vida, pero es lo que yo quería. Y por ese vacío, la verdad, por esa parte tan superficial, que además la comparto así porque es parte de mi historia. Yo quería ser rico y famoso y pues ten cuidado con lo que pides. A lo muy joven conseguí esas dos estupideces. Y no tienen... Yo sé que mucha gente dice, ah, qué rico, yo también querría lo mismo. No, ten cuidado con lo que pides. No da felicidad. Y entonces se me antojó llegar a las locuras de mi vida de una manera más profunda. Así que solté el necesitar esta riqueza y esta fama y estas tonterías y me di cuenta que quería pasarla mucho mejor y ser más feliz. Entonces la actuación le llegué porque quería ser famoso. Okay. La ingeniería, la verdad es que no, ahí sí fue porque de la preparatoria salías a la carrera y yo no sabía qué estudiar. Y ¿no tenías el punto de que tu papá te dijo tienes que estudiar algo que...? No, fíjate no. Que no tengo un papá así, pero mi papá es científico. Entonces ya tenía yo un padre que me influenció sin ser abusivo, ni molestar, ni decirme que lo estudiara. Claro. Era mi influencia. Y yo no sabía qué más estudiar. La verdad es que se me facilitaba. Entonces cumplí este tema de fama y riqueza muy joven. Es un poco estúpido porque no sirve de nada. Y ahí fue donde dije, prefiero ser famoso y rico, porque sí te puede dar, tiene muchas ventajas y beneficios, pero no lo quiero, no me hace, no es lo que me define, no lo necesito. Si no lo fuera, pues no pasa nada. Si me conoce mi mamá y mi abuela, con eso tengo. O sea, no pasa nada. Pero sí llegué a entender por qué me hacía tanta falta. Si estás sano, si estás bien contigo mismo, si sabes quién eres, la fama te lleva a tocar vidas. Y si estás bien contigo mismo, pues el poder te puede ayudar a cambiar algo de lo que ves que no te gusta, ¿no? Esta es la primera vez que tú estás en Quito y vienes con tu monólogo, El dinero sí da felicidad, si sabes quién eres. Sí. ¿Puedes contarnos un poco más acerca del tema? Sí, habla del sexo. No es cierto. Me imaginaba. Entonces, ¿cómo? El nombre da, de hecho, iba a comprarla. Exacto, estabas hablando de... ¿Cómo? Estás amando. No, mira, explico esto de que el dinero sea la felicidad porque la gente luego está muy peleada con esto, ¿no? Tengo haters, ¿no? Siempre hay el que te odia y ahorita... Siempre. Me está oyendo alguien ahorita, este tipo materialista. Sí, me estás oyendo desde una cosa que pagaste, ¿verdad? Estás vestido y también costó dinero. Y vas al dentista y traes una aspirina y tu tarjeta la traes guardada y etcétera. Entonces, siempre digo a la gente que si eres hater del sistema, lo seas en serio. Vete a una montaña encuerado y ahí te puedes morir sin aspirina, sin coche, sin radio, sin wifi, y te va a dar una gripa y te va a matar. Y eso sería ser en serio un hater del sistema. Pero si vives en el sistema, mejor aprende a jugarlo. Y jugarlo significa saber quién eres, por eso digo que el dinero sea la felicidad si sabes quién eres. Saber quién eres y luego nada más entender que el dinero lo inventamos nosotros para nosotros. Ok, dos cosas por decir. Uno, porque a mí no me permiten decir lo que dice este tipo. O sea, a mí me dicen, no, verás que no tienes que decir estas cosas. Pero es injusto. No ha dicho, no ha insultado, no ha dicho nada. Mándate a la loma, vive de tu y muérete. Yo les he querido decir esto a muchos. Dijo, muy bien, Carlos, dijo encuerado. Entonces, perdón, encuérate y muérete. O sea, qué cool. Luego tengo otra pregunta. No digas eso. Mi pregunta va en: primero te vas a morir. Luego, ajá, el dinero te da la felicidad, si sabes quién eres. Uh-huh. Luego pasamos a... ¿Y si no te mueres? Ah, ¿qué tal y que somos inmortales? Esta otra onda tuya que es el minimalismo. Sí. ¿Cómo vas de lo uno a lo otro? ¿Cómo fue toda esta evolución? Mm. Porque, quieras o no, tu evolución marca la evolución de un resto de gente. Uh-huh. Y para mí es full importante saberlo. Yo te sigo. Uh-huh. Y estoy acá porque venías tú. Así que me hice invitar y ya nada. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Yo acabo de hacer una entrevista y no sabía que era por eso. Mira, y eso gusto. Que iba a venir encuerado. Lo iba a mandar a la loma. O sea, no, pues ya mira, vivo en la loma. Te explico el proceso. Para mí todo el título de Te vas a morir, que permea todos los videos, es una manera de motivar a las masas. Me da mucha pena, pero si me escuchas, eres parte de la masa. Yo soy parte de la masa cuando estoy allá afuera. Somos. Totalmente. Porque luego hablamos de la gente, ¿no? Vienes en tu coche y dices, mira la gente. Y tú eres gente. Entonces, cuando funcionamos en masa, creo que nos motiva el entender que somos finitos. Vas a morir. Y si vas a morir, y te cae el 20 ahorita que te vas a morir, ¿qué estás haciendo al respecto? Esa era la pregunta. Y esa es la idea de estos videos. Despertar a la gente con que eres finito. Sacudirlos. Pero luego viene también un tema... Si te vas a morir, ¿qué vas a hacer al respecto? Y estás metido en un sistema llamado capitalista, incluye dinero, deja de pelearte con él y sentirte mejor que los demás, porque hay gente que se siente mejor. Pregunta. Sí. No lo quiero, no lo necesito, ¿qué onda? Lo prefiero. Ah, ya. Porque, pues, es que si lo quieres y lo necesitas, la verdad es que hay gente que me está escuchando que se siente muy feo. Querer dinero y necesitarlo, entonces te tachan de materialista y olvídate lo que opinen de ti. Se siente vacío, es feo, es como, no sé quién soy hasta que no tenga dinero, ¿no? O fama, o reconocimiento. Pero la gente que por ahí me escucha, ¿no? Yo no necesito dinero. Se las da de pseudo espirituales o pseudo intelectuales. Les pongo pseudo porque eso no hace ninguna de las dos. Tampoco la pasan bien, ¿no? La enfermedad de tu hijo puede costar dinero, la educación también. Y la yoga cuesta dinero, y ¿no? Entonces yo lo que sentí en mi vida con esta crisis que tuve fue un prefiero, ni quiero, ni tampoco lo tiro a la basura, preferiría. Y entonces yo se la pongo así a la gente que nos escucha, ¿no preferirías ser millonario? Pues sí. ¿No es preferirías vivir increíble? Y es una palabra que ayuda a la gente, ¿no? Más, sí. Más que nada, porque no es como que quiero tener dinero que te tachan, sino que prefiero. Es una liberación que viene de una renuncia, yo sé quién soy. Renuncio al ser rico, renuncio a la fama, renuncio a la necesidad de caerle bien a otros, renuncio a las persecuciones esta estúpida de éxito financiero y al ser el dueño de mi propia empresa y tener dos hijos y casarme. Todo un show que digo yo, ¿y qué hacen? Y luego les da enfermedades y van a dar al hospital y se acuerdan que valía madre todo, ¿no? O sea, que en síntesis yo estoy a punto de hacerme millonario porque lo prefiero, porque lo demás ya hice. Pues sí, déjame, le sumo algo. Si estás haciendo lo que más amas, vas por buen camino. Ahora, ¿qué le sumaría para que veras bien los millones? Si haces lo que amas, sabes quién eres, y de veras tienes una soltura y una libertad ante el dinero, y no lo necesitas y solo lo prefieres, finalmente viene la ingeniería y esta sistematización de cómo hacemos para que tú no trabajes horas nalga. Porque si tú necesitas trabajar, es ir a trabajar y ganar dinero. Y si no vas a trabajar, no ganas dinero. Entonces tiene que incluir un sistema en donde si tú no trabajas, ganas. Ahí vienen los millones. No le enseñes frases nuevas, por favor. Horas nalga, horas nalga. Todo es, por favor, en Quito, recuerden esto. Las horas nalga no pagan. Solamente cuentan para el jefe. Pero en realidad los millonarios no están haciendo horas nalga. Están poniendo su impacto de una manera exponencial. Yo no necesariamente gano por ir a hablar a 1,000 personas. Gano cuando grabo un video que llega a 30 millones de personas y tengo 2 patrocinios, ¿no? Ahí es donde puedes ganar. Les voy a cortar un ratito solo para decirles que Diego va a estar 2 días acá en la capital, el día sábado 3 de marzo del 2018, que es a las 16 a 18 horas. Va a estar en la Cámara de Comercio de Quito, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. O sea, mañana, ¿no? Exactamente, el día de mañana. Y también va a estar el domingo. El domingo en el Hotel Holiday Inn. Ustedes pueden conseguir las entradas del sábado en Ticket Shows y en el Quórum del Paseo San Francisco. Y el del Hotel Holiday, de igual forma, en el Grupo Quórum. El del domingo, para que lo sepan, el sábado son 2 monólogos. Los monólogos, como lo dice la palabra, hablo yo 1.5 horas, los entretengo, los divierto y se llevan algo a su vida que sí, sí les va a cambiar con respecto al dinero. Y el domingo, que es el diálogo, son 6 horas en donde ahora ustedes hablan, yo tengo una dirección de ese taller, se llevan 3 herramientas a su vida, pero ustedes empiezan a guiarlo. Entonces cada diálogo es diferente. Okay. Y también es el dinero, y ahí sí se solucionan emocionalmente en el momento muchas cosas. En los monólogos te llevas pequeñas galletitas a tu vida que sí te sirven, ideas contundentes, y un poco mi manera de hablar es medio sacudidora, pero el diálogo es mucho más profundo. Muy bien. ¿Cómo te manejas con el hecho de los términos? Porque te decía, no le enseñes frases a Carlos, porque sabemos que de aquí lo vamos a tener con esa frase bien, todo Carlos. El tiempo. Entonces, ¿cómo te mueves un poquito con el hecho de las frases en los diferentes países? Porque obviamente tú tienes un léxico mexicano. ¿Y los demás? Y has viajado por varios países. Pues hablo como mexicano y se acabó. Luego me dicen, ¿pero por qué no le bajas? ¿Por qué le voy a bajar? Mejor aprende, ¿no? Como, yo hablo yo. Y la otra es que todo se entiende. A mí me encanta escuchar a un argentino, un ecuatoriano. Y si no entiendes el contexto, tarde o temprano lo vas a entender. Y si no, googlealo, para eso está el internet. Y si no, no me sigas. Pero así como que yo cambiar y dedicarme a normalizarme a cada país, no, seguramente alguien en Ecuador habla increíble para ustedes. Yo vengo de lejos, que tampoco es muy lejos, con un léxico que hasta ahorita creo que se ha entendido todo, a menos que empiece a decir tonterías. Y además, mis términos a lo mejor hasta sorprenden cuando digo horas nalga. Ay, claro, porque no lo decimos aquí, ¿no? O sea, a lo mejor hasta nos deberíamos ir compartiendo algunos términos ahí, tal entonces, cual. Así es como le hago, yo soy yo y se acabó. Chévere. Además de todo, que tenemos como influencia mexicana bastante aquí en Ecuador, así que sí va a estar muy, muy comprensible por completo. Okay. Pregunte. Hemos visto muchísimos, bueno, por lo menos te hemos seguido mucho en el tema de Instagram, hemos visto muchas fotos que tú subes en Instagram. Tienen ese doble sentido, ¿no? De, todo el tiempo. De manejar el tema de que odíame si quieres o ámame. ¿Cómo? Si puedes. Exacto, odíame. Sí, es, odíame si quieres, ámame si puedes. Sí, mi intención con Instagram es picar gente, sin albur. La verdad es que quiero molestar, los quiero molestar hasta que entiendan que ese soy yo y que solamente represento su sombra. Y si logras quererme con todo lo que estoy haciendo, vas a entender que es un humor muy divertido, que me burlo de mí mismo y de ti y de todos, y del sistema y del Instagram y de la fama y del dinero y de la no fama y del no dinero y del espiritual y del vegano y de todo mundo. Y de, o sea, es, vamos a burlar. Él es vegano. Sí, sí, él es vegano, pero no me molestas, no pasa nada. Pero los veganos que te ven con cara de come carne, yo les digo, ¿qué? ¿No? Es como, no podemos llegar a un punto en donde nos polaricemos, que eso es lo que trato de enseñar en mis pláticas. Es, si la mayor trampa del ego es creer que tú eres mejor que yo. Punto. O sea, si tú por vegano crees que estás haciendo algo mejor que alguien más, tú tienes peor problema que el que está comiendo vacas. No, sí, eso es cierto. Pero el que come, pues yo tengo a Nico que lo molesto todo el día, si comes vegano y no molestas a nadie, es tu manera de impactar al mundo, ¡qué maravilloso! O sea, al final del día el que sale fregado de todo esto es la vaca. La vaca, estás comiendo la vaca. Comida y pero, espérame, no, pero además, espérame, yo creo que depende de la conciencia. No, yo ahí estoy en desacuerdo, porque una de las raíces de estas del veganismo es lastimas a un animal. Yo siempre he dicho, depende desde qué punto de vista lo leamos y lo filosofemos. Finalmente, yo nada más soy un acomodo de átomos que está unido entre ellos a través de un enlace atómico que genera moléculas que un día se deshacen y no se mueren. Así que la energía solo se transforma. Y si yo le agradezco a esa vaquita... No, y me respondiste una cosa que ni dije. Lo que yo dije es que si eres vegano, al único que le jodes la vida es a la vaca. Claro. ¿Por qué? Te le comes la comida. Pues sí, su comida. Su comida. Que además, lo que luego le digo a los veganos es, si tú crees que por no comer vacas no impactas al mundo, pues estás equivocado. Estás fregado. No sé si te han hecho esta pregunta, Diego, pero ¿tú qué opinas o qué piensas de la gente egocentrista? Pues yo creo que es el primer paso para amarte a ti mismo, es el primer paso para entender que eso es lo que somos. Mientras existas y estés vivo y respires, eres egocentrista. Porque el ego está incluido y si lo quieres erradicar, te tienes que morir. Desde mi punto de vista y las definiciones que he leído y entendido. Que además estamos hablando de algo que está dentro del cuerpo humano y no tiene materia y quién sabe. Pero es como tratar de ponerle palabras a esto espiritual, pues a mí me parece bastante claro. El ego es nuestro contrincante. Está ahí para darle sentido a esta vida. Si no hubiera ego y fuéramos amor puro, explícame la existencia. Si nacer duele, ir al baño duele, comer duele, morir duele, crecer duele. O sea, no, es un sufrimiento entero estos 80 años que te vas a echar en promedio. Entonces, en realidad, vinimos a trabajar como si fuera un juego de PlayStation. Las armas, las herramientas que tienes para lidiar con tus problemas hoy, siempre son un poquito más chiquitas o chafas o malas con respecto a lo que te estás enfrentando. El día que logras superar esos obstáculos... porque resulta que tus armas mejoran, entonces las circunstancias otra vez se ponen más fuertes y tus armas otra vez son un poquito más malas. Entonces, esa carrera constante de tú mejorar contra la existencia, la vida, el caos, la entropía o lo que quieras, es el chiste de la vida. Si te peleas con ella, te quedan muchos años de estar sufriendo. Mejor aprendes que ese es el chiste. Y lo pongo con esta analogía. Nadie jugaría PlayStation o uno de estos juegos de virtuales, nadie lo jugaría si tú tuvieras la capacidad de acabar con el nivel 1 en un segundo. Si tú tuvieras las armas del nivel 99 en el 1, ¿para qué juegas? Exactamente. Yo me acuerdo de chico, jugué algo así, me pasaron la clave de un juego que se llamaba Sega, no es que un juego de Sega, me lo pasaron, y al nivel 6 le dije a mi cuate, vamos a esconder el juego para que se nos olvide la contraseña, para volver a empezar un día, porque esto está aburridísimo, ya ganamos todo. Todos los niveles. Y es la vida, si mañana tuvieras todo lo que tú crees que te hace feliz, te juro que es el vacío más grande de tu vida. El chiste es disfrutar el proceso y preferir algo más grande. Preferir. Siempre buscar subir un nivel más. Esto me lleva a otra pregunta. Prefiero algo más grande como reto, pero le apunto al minimalismo. Ándale. ¿Por qué? No, es mi pregunta. Te lo paso pues a ti. Sí, le arriesgo, le apuesto algo más grande porque es la manera yo prefiero ser rico, billonario, famoso, poderoso y todo eso, ni siquiera porque lo quiera, sino porque sé que para mi ego va a ser lo más duro de mi vida. Meterme en problemas. Tú ponle a la gente dinero y fama, se va a meter en problemas. Entonces son dos, o al revés, mándalo a un templo budista, ponle una bata blanca o roja, y también es el otro extremo del ego también. También es ego, ¿eh? Entonces finalmente, ser muy, muy, muy humilde o ser muy, muy, muy egocentrista, las dos son ego. Entonces depende qué experiencia quieres vivir en esta vida. Yo quería vivir una vida material increíble y al mismo tiempo en ese camino trabajar mi ego. Así que prefiero más porque mi ego lo voy conociendo y me voy trabajando y voy creciendo. Pero suelto y me desapego de cosas y tengo hasta cierto punto una vida minimalista porque no las necesito. Pero yo nunca expliqué qué minimalismo, porque algunas personas me lo malentendieron, era deshacerme de todo. Me han preguntado, ¿y tus relojes? ¿Y tú no sé qué? No, no, a ver, minimalismo es no quedarme y no apegarme con lo que no necesito. Y no estarme definiendo a través de las cosas, pero hay cosas que me gustan y las voy a tener. ¿Cómo va el minimalismo contigo y con tus relaciones? O sea, todo el mundo quiere tener amigos, estar en una sociedad donde todo el mundo lo conozca, llámalo ego, llámalo lo que quieras, pero y luego puedes botar las relaciones así como, en serio, me de ti, me abro y me quedo solo con los 3 que 4 que realmente aprecio. Pues fíjate que cuando tienes un porqué de la vida y una... como un preferir, yo prefiero llegar a cierto lugar y tengo muy claro a dónde preferiría llegar. No tengo prisa y si no llega no me importa. Pero sí te alejas de ciertas personas sin querer. Y al mismo tiempo es con conciencia, es queriendo. Pero no es que no... Alguna vez me lo dijo alguien, hiciste dinero y cambiaste, ¿no? Y le dije, no, no, cambié y luego hice dinero. Fue al revés, yo quería esta vida y luego llegó el dinero. Entonces aquí también es como... No es que sea minimalismo el tener pocas relaciones, no, es que si tienes un estilo de vida como el mío, es posible que no tengas muchas, muchas relaciones muy íntimas. Pero no te incomoda. No me incomoda, es una consecuencia que acepto. O al revés, es posible que logres tener relaciones muy íntimas por cada ciudad a la que vas, porque vas haciendo vínculos increíbles de gente que piensa muy parecido a ti. Así que yo tengo un estilo de vida que acepto por completo, con todo y consecuencias, y me encanta. Bien. Y eso quiere decir que a lo mejor no veo tanto a mis hijos, por ejemplo. Qué cagada, perdón. Oye, perdón, Quito. ¿Ves? Ese tipo de cosas se puede decir. Pues sí, entonces, pero tengo, espera, dame 5. O sea, te doy uno porque se nos acaba el programa, no te puedo pasa dar 5. Esto, dos palabras. ¿Qué onda con la plaga que somos los humanos para el planeta? Fueron como 20 palabras. Sí, pero la pregunta es esa, en 2 palabras. ¿Qué onda con Y luego, si lo hacemos así, creo, ¿qué onda? ¿Qué onda con la honestidad? A ver, ¿qué onda con la plaga que somos los humanos? No lo sé. ¿Seremos un virus? ¿Seremos lo mejor que le pasó? ¿Seremos una cosa más? No tengo idea. ¿Y qué onda con la honestidad? Pues yo creo que ser honesto es ser completo. Es explicarle a la gente o mostrarte ante la gente con tu sombra y con tu luz. La honestidad no es andar mintiendo y decir, este soy yo, soy maravilloso. Para mí lo más honesto es mostrarme como soy, completo. Tal cual. Muy bien, entonces. Diego, mañana... Queremos que tú invites a la gente para el día de mañana, para el día domingo, a que se acerquen mañana a la Cámara de Comercio. Miren que cuánto ánimo, vengan. Exacto. Cámara de Comercio de Quito y el día domingo en el Hotel Holiday Inn. Pues se pone bien, gente, cáiganle. Pues sí, la verdad es que el monólogo se pone bien y la otra es que yo no soy vendedor así como de cáiganle porque a mí me conviene. La neta es que si te tengo que convencer no entendiste a qué vine, ¿no? Perfecto, bien, me parece. Hermoso. Entonces, ya saben, entonces. Mañana estará entonces en la Cámara de Comercio de Quito desde las 6 de la tarde, desde las 4 de la tarde, dos monólogos sí. Y el domingo el diálogo. En el hotel es completo. Holiday, sí, completo, que, espectacular. ¿Encuentran más información de los lugares en donde pueden En Grupo Quorum o pueden llamar también al 6665. 6665, Grupo Quorum. ¿Tú? Ahí lo pueden hacer y queremos agradecerle a Ana Barreto, que es la que nos ayudó muchísimo para que Diego pueda estar acá. Gracias, Ana. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales son mi nombre, todas, Diego Dreyfus, con Y, Dreyfus, y todas en Instagram, en Facebook, en YouTube, Twitter, bla, bla, bla. Y bla, bla, bla, bla, bla. Perfecto, bla. Entonces, muchísimas gracias por a ustedes, venir. Muchas gracias. Esperamos que vayas a probar cosas ecuatorianas, por favor. Seguiré ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Sí. Hasta el domingo, seguiré comiendo. Sí, por favor, coma, que todo acá es delicioso. Nos vamos, Panchito, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Se acaba el Good Stock Blues, con nosotros será hasta el día martes. Despídase, Carlitos. Chao. Eso. Ya aprendí. Bien, Esteban, por favor. Bueno, nos vemos el día martes, disfruten el fin de semana y vamos a estar con Diego el día sábado, justo. Muy bien, que estén bien, excelente fin de semana. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Esto fue Good Stock Blues.